mis amigos del mundo. Yo soy la India Melillara, pero que soy la India Melillara. Vivo cantando aquí y allá, vivo cantando aquí y allá. Me gusta el porro y hasta el cumbión, pero me gusta el porro y hasta el cumbión. Llevo la cumbia en el corazón, llevo la cumbia en el corazón. Soy de una raza sufrida, de mi Colombia querida. Las penas nunca me matan, aunque dejen onda herida. Sin embargo, yo siempre le tengo un canto a la vida. Vivo alegre cuando bailo, por el mundo voy cantando. Y si estoy enamorando, y cuando llego a la fiesta. Gracias, Sonora Dinamita, que pones a gozar el mundo con la cumbia de Colombia. Yo soy la India Melillara, pero que soy la India Melillara. Vivo cantando aquí y allá, vivo cantando aquí y allá. Me gusta el porro y hasta el cumbión, me gusta el porro y hasta el cumbión. Llevo la cumbia en el corazón, llevo la cumbia en el corazón. Soy de una raza sufrida, de mi Colombia querida. Las penas nunca me matan, aunque dejen un herida. Y sin embargo yo siempre le tengo un canto.